Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Top 20 con Omar Dávila. Yo soy quien les presenta las mejores canciones de la radio del país y estas son checadas, tabuladas, acomodadas, presentadas por el Top 20 de Monitor Latino. Número 12. Okay. Top 20. Número 12. Siento que respiro, no hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Si no estás conmigo, este tipo es mi ídolo. Le sale el talento hasta por los pelos y los poros. Es Alex Syntek, Loca, número 11. Loca,